Jazz a Medianoche en Radio Andalucía Información. Con Javier Domínguez. Thank you. Jazz a medianoche en Radio Andalucía Información. Con Javier Domínguez. Bueno, les habla Chico Farrell y me gusta mucho el programa Boulevard de Jazz. Espero que ustedes lo vean todo el tiempo porque es muy buen programa, se lo garantizo. Muchas gracias, maestro. Buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a nuestro Tiempo del Jazz aquí en RAI, Radio Andalucía Información. Y con este espíritu de ir en un tren, porque esto es sonido tren, no sé si existe el sonido tren, pero el espíritu de Count Basie, de William Count Basie, el espíritu de un hombre que nos acaba de dejar para venir a vivir a la casa de los espíritus, como bien indicaba ese tema inicial, que no es otro sino la pavana, la versión de la pavana de Bill Evans con la orquesta de Klaus Augerman. Y los que lleváis tiempo y conocéis las claves del Boulevard del Jazz, ya sabéis, cuando suena la pavana quiere decir que alguien se vino a vivir a la casa de los espíritus, y eso quiere decir que alguien ha muerto. Y en este caso es uno de los grandes, grandes saxofonistas con sonido auténtico a lo que es una gran orquesta, en este caso la gran orquesta de William Count Basie, el conde. Y este no es otro sino Frank West. Así que excusas para sentir a William Count Basie, excusas para estar con Frank, excusas para recibir en este territorio de la Casa de los Espíritus estos sonidos extraordinarios. Y la propuesta es hacerte mover el pie. Si encima de mover el pie, pues bailáis y os movéis en estas noches tan gélidas y tan frías, pues muchísimo mejor. Así es un gusto si bailáis. Yo desde luego voy a bailar, así que con estos sonidos se puede bailar perfectamente a estas horas de la noche, con nocturnidad y con alevosía. Así que es lo suyo, bailar, o si no bailas, pues por lo menos mover los pies, y si no, pues de vez en cuando llevas el ritmo con los dedos o con las palmitas, por ejemplo. Es una máquina, eso es una auténtica máquina de vapor, el sonido tren, el sonido de las grandes orquestas. Y este es uno de los grandes, grandes, grandes maestros y una de las grandes, grandes, grandes propuestas. Así que lo dicho, bienvenida, bienvenido. Es un enorme placer compartir contigo este pedacito de madrugada y ofrecerte lo mejor de este gran músico que se acaba de venir a vivir a la Casa de los Espíritus del Boulevard del Jazz. El maestro Frank West, que desde ya vive justo aquí. Bueno, les habla Chico Farrell y me gusta mucho el programa Boulevard de Jazz. Espero que ustedes lo vean todo el tiempo porque es muy buen programa, se lo garantizo. Muchas gracias, maestro. Si alguien preguntó por qué sonó la voz del maestro Chico Farrell, sin duda es porque es el arreglista de estos temas, nada más y nada menos. Es el arreglista de estos temas, es un músico fantástico y es amigo del Boulevard del Jazz, lo cual es un enorme honor. Si me permitís, procede un One More Time. A medianoche en Radio Andalucía Información con Javier Domínguez. All of me. Y me ha permitido la licencia de haceros un one more time el hecho de sonar nuestras horarias, con lo cual pues las he engañado un poco, al menos he tenido la sensación de que las engañaba y sonaban sobre un tema repetido. Bueno, pues dicho esto, os cuento brevísimamente y también sobre el All of Me. Esa gran orquesta, la gran orquesta de William Count Basie, alias el Conde, está formada por los trompetistas Snooky Young, Al Arons, George Cohn, Don Rader y Ricky Fortunatus. En la sección de trombones está Henry Cooker, Grover Mitchell, Benny Powell y Urbie Green. En la sección de saxos, oído, Marsha Royal, Eric Dixon, Charlie Foltz, Frank West y Frank Foster. Al piano, por supuesto, el maestro Count Basie. En la guitarra, Freddie Green. Al contrabajo, Buddy Caldwell. Y en la batería, Sonny Payne. Música grandiosa, música fantástica, música fabulosa. Excusas para sentir buen jazz y estar juntos aquí en RAI, Radio Andalucía Información, madrugada de sábado a domingo, domingo ya o madrugada de sábado a domingo. El problema es semántico, nunca sé si es madrugada de sábado a domingo o ya es domingo. ¿Tú qué crees? Yo no lo sé. Lo que sí sé, lo que sí estoy seguro es que primero se te va al pie y segundo, te pido apenas un poco de atención para estos sonidos del que puede ser uno de los grandes trabajos de la orquesta de William Count Basie, en la que está presente, por supuesto, el fantástico, el maravilloso maestro Frank West, y se llama, el álbum es, pues, algo tan fantástico, tan original como The Complete Atomic Daisy. Thank you. Boulevard del Jazz. Hi there, I'm Joe Williams, and you're listening to a Boulevard of Jazz. It's cozy in the park tonight, when you cuddle up and hold me tight. Stars above, they seem to know we're putting on the late, late show. Hear the crazy music in the trees, see the flowers dancing in the breeze. Old man Moon begins to glow, he's joining in the late, late show. Birds that should be dreaming start in chirping a song, while fireflies are gleaming. We kissed and kissed all night long. Then we amble back to your front door, say good night, and then we kiss some more. Guess you know like you so. It started at the late, late show. Should be dreaming, starting chirping a song, while fireflies are gleaming. We kissed and kissed, kissed all night long. Then we amble back to your front door, say goodnight, and then we kiss some more. Guess you know I like you so. This all started at the late, late show. Then we amble back to your front door, say goodnight and kiss some more. I guess you know I like you so. It all started at the late, late show. Baby girl, I hate to go. It started at the late, late show. En Radio Andalucía Información, RAI, El Boulevard del Jazz, con Javier Domínguez. Hi there, I'm Joe Williams, and you're listening to El Boulevard of Jazz. Sigue siendo la misma máquina casi, casi perfecta, que va por unos raíles casi, casi paralelos. Es el swing. Y esa es la gran banda de William Count Basie. Y esa es la voz de este tipo que nos acaba de saludar, Joe Williams. Y ahí, dentro de esa banda, está como uno de los grandes puntales, un saxofonista y flautista, maestro del saxo y maestro de la flauta, llamado Frank West, a quien estoy dedicando con todo mi cariño y con todo mi amor este programa, para ti, para usted, para disfrutar de lo que es el swing, para mover contigo los pies y, si te dejas, bailar contigo, que bailemos en esta madrugada de sábado a domingo en nuestro Boulevard del Jazz en RAI, Radio Andalucía Información. La orquesta de William Count Basie y Frank West, homenaje al swing. Porque este es el tiempo del swing, porque este es el estilo swing que bien se definió a finales de los 40, principios de los 50, durante los 50, aunque paralelamente ya el bop había crecido o crecía, después el cool, etcétera, etcétera. Pero esta fue la música de las grandes bandas de los 30 y los 40, La banda de Duke Ellington por una parte, la banda de Count Basie por la otra, y otras muchas grandes bandas que había como propuesta musical dentro de lo que es la historia del jazz. Y este tipo, que es un enorme maestro cantando blues y que cantando swing, y que formaba también parte de la gran banda del maestro Basie, y justo muy cerca, en el atril arriba, un atril, él estaba un poco estaba un poco adelantado al atril del maravilloso Frank West. Thou swell, thou witty, thou sweet, thou grand, wouldst kiss me pretty, wouldst hold my hand. Both thine eyes are cute to what they do to me. Hear me, holla, I choose the sweet Lollapalooza in thee. I'd feel so rich in a hut for two. Two rooms and kitchen I'm sure would do. Give me just a plot of not a lot of land. And thou swell, thou witty, thou grand. Kiss me pretty, would you hold my hand? Both thine eyes are cute too, and what they do to me. Hear me, holla, I choose a sweet Lollapalooza in thee. I'd feel so rich in a hut for two. Just two rooms and a kitchen, I'm sure would do. Give me just a plot of not a lot of land. And thou swell, thou witty, oh, kiss me pretty, thou swell, thou witty, thou grand. Radio Andalucía Información. La una de la madrugada. El Boulevard del Jazz. Con Javier Domínguez. Thank you. medianoche en Radio Andalucía Información con Javier Domínguez. Nunca segundas horas fueron malas, nunca, nunca, yo no recuerdo nunca que una segunda hora fuera mala. Bueno, malo nunca, nunca hubo cosas malas aquí, nunca, casi nunca. Bueno, esos son sonidos típicamente Basie, típicamente el Conde, ese piano económico, escaso, nada florido, una cosa muy sintética, muy... Pero cuántos sonidos hay en esos silencios, cuántos sonidos hay en esos espacios largos que son cadencias que siguen ahí alargándose eternamente. Esas manos y ese piano no es otro sino las manos y el piano de Count Basie, el maestro del swing Count Basie. Y en su sección de saxos, en el atril de la sección de saxos en el tenor, y también en las flautas está un tipo, porque está, hay que hablar siempre de presente. Ya sabéis que yo utilizo el verbo en presente porque viven, porque están aquí, porque los recordamos, porque si se fueron, vuelven, si vuelven, están aquí, si están aquí, no se fueron nunca, etcétera, etcétera. Y es ahora, es justo en el instante cuando estamos aquí con la gran banda de Basie y con este tipo que está en el atril de los tenores y de las flautas, que no es otro sino Frank West. Y Frank West hace muy pocas semanas acaba de morir con 91 años y se ha venido a vivir. Como sabéis, los oyentes y las oyentes del Boulevard, hay un espacio virtual en el Boulevard que es la Casa de los Espíritus del Boulevard del Jazz. Y ahí están todos. Ahí están todos los que murieron, viven. Y viven justo en la Casa de los Espíritus. Y puedes vivir con ellos, puedes entrar, puedes estar con ellos, como estamos esta noche aquí con Frank West y con otros muchos músicos, y el propio Basie, y con tantos y tantos músicos que están en esa gran banda. Y es el tiempo del blues, y el tiempo del blues exige una cadencia especial en esta nuestra segunda hora. Homenaje al blues, homenaje a las grandes bandas, homenaje al swing, homenaje a Basie, homenaje a Frank West, a un montón de compañeros y de gentes que están con él. Joe Newman, por ejemplo, a quien hemos sentido en un diálogo bellísimo en un tema llamado Blee Blob Blue. Y es pura economía, el piano de Basie. Ya está. Lo demás que lo digas orquesta. Ahora no está. Sí está, bueno, pero no se oye. Ahora aparecerá. ¡Ahí! ¡Con una nota! ¡Con una nota! Ahora más. Lisando ahí rabar. Bueno. Genios, genios, sonidos, espíritu del jazz, espíritu del blues, espíritu del swing, esta noche dedicada al maestro Frank West. Decir Frank West es decir orquesta, decir orquesta es decir orquesta de William Count Basie. Andalucía Información. Trae El Boulevard del Jazz con Javier Domínguez. Eso ha sido con intención, ¿eh? Eso ha sido queriendo, nada de sin querer. Ha sido mi intención. que sonaran encima las horarias para hacer un One More Time obligatoriamente, porque este es un pedazo de tema fantástico llamado The Midges, original de Joan Newman y del trompetista Joan Newman, que está además en la orquesta de Count Basie y que hace un solo, está con Frank West discutiendo los dos. El maestro del piano hace unos solos extraordinarios a modo de los cosquillitas neoyorquinos. Esa forma de tocar es típica de los cosquillitas neoyorquinos. Y después lo demás, esa pelea, ese tour de force entre... Ahí está Frank West con su flauta. Maravillosa. Bueno, y después ese tour de force, uno explicando una cosa, otro explicando la otra. Al final no llegan a ningún acuerdo. Yo creo que no llegan a ningún acuerdo, pero en el discurso estaba el encanto. En la discusión estaba el encanto. Absolutamente maravillosa. Midges, trabajo del propio Joan Newman con toda la orquesta de William Count Basie y con los solos del trompetista Joan Newman y del maestro, ahí está el conde, a modo de los cosquillitas. Strike. Tiki. No. Yeah. Por el territorio de las teclas agudas. Yeah. ¡Qué bueno! Y el trabajo de Eddie Jones al contrabajo es maravilloso. Y Sonny Payne en la batería. Ping, ping, ping, ping, ping, ¡qué maravilla! Bueno, ahora sí, ahora ya con todos los honores y con toda la parafernalia y dicho lo dicho, y ahora sí, ahora es el momento de sentir este precioso tema llamado The Midges, original del propio Joan Newman, a seis manos, aunque participa la gran orquesta de Count Basie, pero básicamente un diálogo maravilloso entre el trompetista Joan Newman, el flautista Frank West, a quien estamos homenajeando esta noche porque hace muy pocos días se ha venido a vivir a la Casa de los Espíritus. Acaba de fallecer con 91 años y entonces estamos haciéndole honores, estamos con él, estamos sintiendo su música, sus extravagancias, sus solos y sus maravillas. We'll be right back. El Boulevard del Jazz. Thank you. El Boulevard del Jazz con Javier Domínguez. Esa no es la orquesta de William Count Basie, pero suena casi igual. En realidad se llama Big Band Basie. Y la encabezan dos de sus genios, como son el trompetista Clark Terry y el flautista y saxofonista Frank West. Y también está presente Bob Lark. Es un trabajo ya de la siguiente generación a los grandes maestros que configuraron la gran orquesta, entre los que están estos dos, Clark Terry y Frank West. Y es un trabajo precioso, un trabajo donde están las grandes obras, las grandes referencias. Por poner un ejemplo, aunque ya ha pasado la una, hay un tema que es absolutamente referencia en la obra de Count Basie, que es la jam, el encuentro, si queréis, la bulla, el lío, el follón de la una de la madrugada. Exactamente, 1 o'clock, jam. la gran avenida del blues, Boulevard, bien abrigado, bien abrigada, bien pertrechado, porque hace mucha rasca, pero con ligero pasito así, algún saltito, y la noche rodeándonos, en recuerdo, en homenaje a un grandioso y extraordinario saxofonista, un hombre de orquesta, un hombre de una gran orquesta, un músico espléndido llamado Frank West. Ha sido un placer estar aquí esta madrugada. En la edición estuvo Fran Hernández, en el control, en la producción y al micrófono tu amigo Javier Domínguez, que te desea que pases una muy buena noche, que tengas un buen día. Y esta noche, si quieres, esta noche que viene, madrugada de domingo a lunes, si quieres, nos encontramos otra vez aquí. Muchísimas gracias y muy buenas noches. ¿Cómo se silbaba esto? Yeah. Tartarí.